Radio Sur. Radio Sur. 88.3 MHz. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman, Un poco 17 horas en la ciudad de Buenos Aires. Ya comenzamos un viernes, todos los días un poco. Último día de la semana, hoy estamos para hacer cualquier cosa. De todo, no sabemos bien qué es lo que vamos a hacer, pero va a estar buenísimo hasta las 6 de la tarde. Pero es cierto que no sabemos. El verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Corta, si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman, llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Muy bien, bienvenidos, 7:01, arrancamos puntualísimos. Habitualmente el señor Campana está del otro lado de la pecera. Hoy opera India, bienvenida a India, primer programa que opera ella y primer programa que viene un amigo personal y va a compartir este momento conmigo, esta hora que dura todos los días un poco, el señor Miguel Ángel Fuentes. Muy buenas tardes, señores oyentes. Nicolás, gracias por invitarme. Es un placer inmenso, enorme estar en tu programa y el gusto de tus oyentes de tenerme a mí de este lado. Claramente, sí, sí, ya lo estamos saboreando. Un saludo para India que está de ese lado. Gracias por los mates, India. Muy bien. Y una moruchita muy divina que también está ahí, que también bueno, la saludamos. Hola, Toti. ¿Cómo estás? Y, pero te acabo de ver y me metiste presión para hacer radio. Muy bien, Toti, bienvenido. Hoy, segunda parte de este programa, vamos a hacer Telemarketers, el primer reality show de la radiofonía argentina. Esto yo lo vengo diciendo hace rato. Esta es la primera intervención tuya en este programa. Sí. Pero hay que comentarte más o menos cómo es la mecánica. Por favor. Nosotros, cada día, todos los días un poco, de 17 a 18, tenemos una columna diferente. Viene el lunes, viene Damián Morinelli, habla de deportes. Este está operado del dedo, este lunes no pudo venir. Sin embargo, pronta recuperación, le decíamos pronta recuperación. Sí, le mandamos un saludo. Sí. Usted también lo conoce, a Morinelli, sí, claramente. Sí, sí, gran persona. Los días martes viene Julia de Tito, hablamos de política. Uh-huh. Hace poquito comenzó Patria Grande, que es un partido político nuevo. Uh-huh. A nivel nacional, vino, conversamos de eso. A él le deseamos mucha fuerza y mucha suerte también. También, que hacen falta. Sí, la fuerza... Lugares la fuerza renovados en la política argentina, sobre todo jóvenes. Sí, que está muy bien. Que si me empujas un poquito y me dejas hablar a mí, yo te voy a decir que es un mérito de Néstor. No te voy a empujar. Sin embargo, estás para... Bueno, mérito de Néstor. Sí, y le agradecemos otra mano. Toti, ya sabemos en qué lugar de la mecha te encontrás. Totalmente. Los días miércoles viene Alberto Romero y Alejandro Rat, hablan de cine. Estuvimos conversando con una profe del taller del Centro Cultural que está en la Villa 21 de Barracas, acá uh-huh. cerca de la radio, que da un taller para chicos, adolescentes y adultos de cine. O sea, vos vas a aprender cine totalmente gratuito, una vez por semana, y van haciendo historias con las cámaras HD, corresponde, a final de año hacen un super corto o largo, no sé, pero día a día, semana a semana, con prácticas de pequeñas cámaras, todos ven la práctica del cine, cómo contar una historia desde la imagen y desde el guión. Algo verdaderamente que debe ser muy complejo. Está complejo. Imagino. Pero bueno, a usted le toca la parte de la actuación a veces, en eventos como esos. En alguna otra oportunidad he tenido la posibilidad, me han dado la posibilidad. Si alguien recuerda, PH, un programa de Canal 9, PH. Año 98, sí. He hecho un que otro papelón. Mirá qué bien. Sí. No sabía de tu participación en PH. Sí, tuve alguna que otra cosa con Gerardo Romano. Un tipo que me ha tratado muy mal, me ha sabido tratar mal. Me parece bien. ¿A quien no le mandamos un beso grande? No. Muy bien, y día jueves, ayer, vino Tomás Leao Cavado, mi hermano, también lo conoce. Perfectamente. Habla de música, él todos los jueves, ayer le tocó el turno a Brasil, veníamos recorriendo Ecuador, Colombia, Venezuela, llegamos a Brasil, al nordeste de Brasil, hablamos un poco de Hermeto Pascual, ¿lo conoce? No, tiene gusto. Caetano Veloso lo conoce. Ah, perfecto. Yaván, me emociona Caetano Veloso. Yaván también. Cuando a gente goiste, claro que a gente cuida. Mirá qué bien. Te veo. Ah, fala que me llamas. Sí, un poco. Estuve recorriendo algunos lugares con la gente amiga por Cuba. Sí, también. ¿Se acuerda de eso? No vamos a contar las anécdotas. Para nada, en absoluto. De ese viaje, ¿no? No, porque no las recuerdo. Lo que pasó en Cuba muere. Me encantaría contar alguna cosa, pero no recuerdo casi nada. El mojito hace estragos. Yo recuerdo algunas cosas. Después, si quiere, cuando termine el programa. Algo, pero afuera. Damos por algo, pues, sí, algo vamos a poder celebrar de eso. Muy bien, y llega el viernes, el turno del viernes. El viernes es un poco más relajado, ¿me entiendes? Lo viernes, noto. La intención es, más allá de recorrer algunas cosas de la actualidad, que siempre las hay en cada programa, más allá de hablar de la agenda cultural, a la que vamos a ingresar ahora en minutos nada más para saber qué hacer. Sobre todo en el día de mañana, hay muchas cosas para ir a ver mañana. Porque llega el fin de semana, música, que haga frío, la gente le gusta salir. Quiere salir, absolutamente. La segunda parte de este programa va a tener hoy. Habitualmente vienen amigos, tocan un poco. Otros, se arma acá un cónclave de conversación. Mucho tiene que ver el humor. También, Que esperemos algunas cosas, son algunos ángeles que dan vueltas del humor, que cada tanto aparece. Si tenemos suerte, a lo mejor nos visitan Miguel Ángeles. A lo mejor no, Miguel Ángeles, sí. De la risa. Y entonces tenemos este momento telemarketeo. ¿Qué es el telemarketer? Es el reality show. Ajá. Nosotros vamos a estar acá, después se lo va a explicar toda una artística que preparamos para el caso. Lo sigo. Pero vamos a estar acá, vamos a llamar por teléfono a varios locales de Parque Patricios, que es donde es oriunda la radio, y vamos a tratar de generar un canje. El canje es, ellos nos ponen en el salón, en su kiosco, en donde sea, en una radio, aunque más no sea la radio celular chiquitita con el parlante sonando al aire. Ajá. Y nosotros durante la semana que viene pasamos el chivo de ese local. Ajá. ¿Dónde queda? ¿Cuáles son las bondades? En caso de que tengan un rapipollo, el pollo mejor. El más rápido de los pollos. Ellos tienen el más rápido de los pollos. Así, por ejemplo. Y le hacemos la publicidad. Durante la semana que viene conversamos respecto de eso. Bueno, perfecto, pero no me imagino quién podría negarse a semejante oferta. Bueno, generosa, sin embargo, que está haciendo usted, Nicolás. Usted cree. Sí, de esta manera nosotros damos a conocer la radio y la radio da a conocer a los lugares. Es un ida y vuelta. Sí. Esa es la intención. Pero usted no vaya a creer que esto es sencillo. Esto se convierte en un hervidero. Es como la bolsa, ¿eh? Lo difícil es lo lindo de las cosas. O las cosas lindas son las difíciles, podríamos decir al revés en todo caso. O me acabo de meter en un berenjenal también. Y eso ya lo tiene que hablar con su psicólogo. Me parece que... Llamámelo, ponémelo al aire. Podríamos hacerlo también. No tiente a la suerte. Bueno, vamos a ir a la agenda cultural un poquito. Dos o tres cosas para ir a ver mañana. A ver. En el día de ayer nos visitó en la radio, no a mí, no a Todos los Días un Poco, sino a Banda de Sonidos, un programa que está todos los jueves de 8 a 10, Matías Mormandi, que es un pianista cantante muy bueno, muy particular, muy de su estilo, y va a tocar mañana en el Quetzal, que es Guatemala 4516, es Palermo. ¿Guatemala 4500? 4500, Palermo. Guatemala, igual no sabría decirle. Estrena, temas de estos meses. Temas de estos años y recordando para atrás con más de 10 años de música que tiene. Una vez le pregunté yo, ¿cuántos discos grabaste? 9 discos. ¿Tiene 9 discos grabados? 9 discos grabados. Ah, bueno, estamos hablando de algo interesante. Aseguró en el día de ayer haber hecho 100 temas. ¿100 temas propios? Propios, no o sea covers. Que, y habitualmente, por lo que sé, llegan a durar hasta 3 horas los conciertos y uno se queda con ganas de seguir escuchando. ¿Y a qué hora toca este muchacho? Toca a las 21:30 en el Quetzal, Guatemala 4516. ¿Con esta 21 a 15 estoy fenómeno? 21 a 15 está bien, o un poquito antes porque va gente. No me lo pierdo. No. ¿Hay que llamar y reservar? Puede llamar y reservar también, pero no sé el teléfono. Bueno, pero... pero el lugar se llama El Quetzal. Googlealo. Con Z. Vos no, digo, el oyente. Otra cosa para ver mañana, pero más temprano, porque como estamos en época de vacaciones de invierno, los niños están enfervorizados. Están, sí, están. Efervescen, se salen de la vaina. Tuve novias que tuvieron, que tienen hijos. Mira, qué bien. Sí, sí. ¿Quieren entrar en ese tema? Para nada, en absoluto, no, salvo que quiera que la radio se vaya a pique en el programa, se le caiga en este momento. Pero son interesantes las historias. Sí, claramente. De amor. Pero que las 5 de la tarde no son para contarlas en una radio. Es verdad, sobre todo cómo terminan. No, todos mal. De 15 a 16 horas en el Museo Nacional Ferroviario, que es ahí en Libertador, al 400, Retiro, sí. Por ahí, sí. Hay un Museo Nacional Ferroviario, y ahí va a tocar el Bondi, que es una agrupación percusionística con colectivo de tambores. Los vi en Plaza Armenia, son excelentes, los tengo en el freezer de mi casa, la calcomanía de estos chicos. Mirá. La pasé muy, muy bien y sentado. Lo recomiendo. Así que imagínate, la pasé bien y sentado. van a estar... en un horario como para chicos, para divertir a la monada, que está, como ya le decía, saltando sobre las camas durante toda la semana porque no tienen clases. Y claro. Entonces los padres pueden llegar el sábado y tener un lugar para ir a ver. Van a ver un show de percusión donde se integran algunos compañeros míos de la vida percusiva, digamos. Ah, mira, y son tantos años. Y es muy divertido, muy para arriba, todo, la pasan... Y de anoche los tenés apolillados, les pegás una ducha de agua tibia y los mandaste a dormir a las 9:30 al sobre. Así todos. Es, al aire libre y gratis, ¿eh? Claro, los cansás bien ahí. Claro. Así que salten. Y a las 8 de la noche, 9 de la noche. Y a las 9:30 de la noche te olvidaste de que te arruinaste la vida teniendo hijos. Perfecto. También es el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. Me encantan las tres. Muy bien, las tres. Tengo dos amigos. Esto es, obviamente, en el sur de la ciudad, Defensa, digo obviamente, porque ahí hay un enclave de afroporteños muy importante. Defensa 535, Montserrat. Como Rocío, le mandamos un beso. Va a haber un homenaje, sí, y va a tocar Grupo La Familia, Irene Gauli, Sam Morena, Afro Sound, Choir Coro Gospel. ¡Qué difícil! ¿Lo voy a decir de vuelta? Afro Sound, Choir Coro Gospel. Perfecto, en 5 o 6 veces más lo decís perfecto. Karen Fleitas y La Marmolada. Bueno, hay buffet afroartesanal, comidas típicas. Y hay un bono contribución, mini, stickers y pines también, todo, para todo el día. Y se va desde, mira, a las 4 de la tarde, más o menos, 5, sí. Terminan en Retiro, sí. De ver al colectivo... al Bondi. Colectivo Bondi, Bondi colectivo de percusionistas, y se van para el lado de Montserrat, o sea, agarran Paseo Colón, al sur de la ciudad, y ahí en Defensa 535, a las 6 de la tarde, arranca el Día de la Mujer Afrolatina, afrocaribeña y de la diáspora. Y te hiciste una jornada casi inolvidable. Tremendo. Y encima te queda el pin después. Sí, te para queda recordarlo. Para recordarlo. Me gusta que venda. Sí. Sobrevenda la. Sí, la cultura. No hablemos de reventas, que tuvimos problemas en el mundial. No hablemos de eso. De sobreventa ni reventa. Bueno, y a la noche ya, entrada a la noche, 23 horas estoy hablando, tocan mis amigos de Pecera en vivo junto a Andando Soles. Esto es en el IMPA, la fábrica recuperada, que eran 10.4290 en Almagro, 30 pesos. ¿Está bien? Sí. Todo esto pasa mañana, sábado. ¿Está? O sea, y arranca tempranita la movida. Y a las 3 de la tarde arrancas una, a las 6 de la tarde la otra, a las 9:30 la otra, y tras noche, 11, te y vas a ver el suelo Pecera, para... que tiene, es una música colombio-argentina. Claro. Tiene mucha cumbia bien arriba. Tipo vallenato. Chicas, chicos bailando a lo loco. Está buenísimo. Te empuja, te dispara de la silla. Sí, sí, sí. Sí, prepárate. Son lugares donde yo sé que usted la pasa muy bien. Yo la paso muy, muy bien, sí. Yo la paso muy bien en casi todos los lugares, salvo en mi casa. 17:13 y vamos a recorrer algunas de las noticias que estuvieron dando vueltas. Y tenemos por ahí unos amigos hoy que han venido de la radio. Vamos a conversar también con ellos. Son de una revista, sí, de la zona sur de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires. Y van a conversar con nosotros un poquito de la mano del señor Pañuco, que está aquí también presente y posiblemente sea un telemarketer de la segunda parte. Ay, ojalá que estemos acompañados en esa misión que usted nos encomienda. Muy bien, India, adelante cuando quieras. Muy bien, 17:15, 17 y 14, perdón. Y entramos así, de lleno. Hay por ahí un separador de viernes, India, que dice que hoy es viernes, y algunas cosas por ahí. Qué importante. Que dice, se llama viernes. Así que en algún momento enganchalo que lo vamos a poner. Muy bien. Macri, juez de paz, casó a una pareja. Hace un tiempo, pase pañuco cuando quiera, ¿eh? Hace un tiempo, Macri dejó en un Facebook, escribió que se podía casar el que quiera. Casarse ya es una desgracia. Sí, pero que... Pero así que encima sea Macri. Que podían elegir al juez de paz, y el juez de paz iba a ser él mismo. ¿Se entiende? Ah, sí, o sea, la gente proponía, yo quiero elegir a mi juez de paz, y que... ¿Cómo que eso no? ¿Cómo que sea el mismo? No, él dijo, yo propongo ser juez de paz de la pareja que quiera... Yo lo caso, dijo Macri. Lo que es estar al pedo, ¿no? Bueno, no sé si... No, perdón, a lo mejor... Bueno, ese, pues... bueno. El jefe porteño... Buenas tardes. Jefe de gobierno, buenas tardes. Ahí se van sentando todos los chicos de la burra, se van acomodando en la mesa. Este micrófono yo creo que va a tener que ir más hacia el centro, más al medio, pero hay que cambiarle algo, mirá. Ah, ya después lo vamos a hacer. La pata esa. Terminemos con esta cuestión. Bueno. Pañuco, ahí está. Hubo un ruido y listo. Ahí estamos todos, a ver. Sí. Hola, probando. Hola, ¿cómo están? Buenas. Hola, sí. Bien, nombre del colegio, todos. Miguel, de LED número 5. Decíamos que Macri entonces se había propuesto como juez de paz. Sí. Y bueno, llegó la fecha y se han casado y los casó Macri. ¿Y quién fue la pareja afortunada? Ay, no, ¿quién Virgilio fue? De 79 años con Pabla de 78. ¿Ella se llama Pabla? Sí. Ah. ¿Existe ese nombre? Sí, evidentemente sí, que se casó con Virgilio. Bueno, pero ese es un nombre... Sí, ¿cómo es la mujer de Virgilio? Femenino de Pablo. Yo los casé. Es que hoy hice de juez de paz de esa pareja llena de entusiasmo. Fue emocionante, dijo Macri en su Facebook. Sí. Yo dije cuando hicimos esa noticia, cuando hablábamos de la noticia, que él lanzaba su candidatura a juez de paz, dije, yo voy a seguir de cerca a ver a quién se le ocurre casarse. Bueno, dos personas en su sano juicio, claramente, Virgilio y Pabla, 78 y 79 años, decidieron casarse con el jefe de gobierno porteño. Un saludo. Otra cosa. Todos chiquitito. Decía bajar un poquito la cortina nomás. Estamos al aire, nos estamos entendiendo con perfecto, India. Perfecto. ¿Me parece bien? Radio en vivo, esto es Radio en vivo. Así buenas es. Tardes a toda la gente que está sintonizando 88.3. Bienvenido, radiosur.org.ar. Aquí estamos compartiendo la mesa. Así es. Micrófono. Le agradezco su presencia. ¿Qué trajo, ¿a qué vinimos? Pañuco? ¿A qué venimos? ¿Por qué estamos acá? Esta charla es un déjà vu a las charlas que tenemos habitualmente con Carlitos Dimare. Ah, durante la mañana. Tal cual, pero igual a gusto. Siempre es un gusto estar acá en la radio. Yo habitualmente lo que hago, ¿cuál es mi tarea en esta radio para los que nos sintonizan a la mañana? Es venir y convidarles a los oyentes a una revista cultural, alternativa, autogestiva, de las que no compiten con gente, con caras necesariamente. Bien. O sí, tal vez, pero que tienen otra búsqueda. Y ahí en esta búsqueda aparece, me topo con Aresia, que es la Asociación de Revistas Culturales Independientes de la Argentina. Ajá. Existe esta asociación. Y que tiene, ¿sabes cuánto, Nico? Más de 300 revistas en todo el país ahí. Revistas de este tipo. Sí. Culturales alternativas que van desde Barcelona o Garganta Poderosa, que son las más conocidas, sí, hasta, por ejemplo, la revista Burra, que es una revista de cultura, de cumbia, una revista conurbana. Pero me parece que lo mejor... Está bueno el concepto de revista conurbana. Lo mejor es abrirle el juego y el micrófono acá a los hacedores de esta revista, que son los que nos están acompañando en definitiva. Así que yo vengo a traerte la revista y de paso a los responsables de esta revista de Burra, que la van a saber explicar mejor que yo. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes. Juan y Sebastián nos acompañan. Es linda la... Ya de por sí uno la ve la y estética. Es una buena edición. ¿Dónde se realiza esta revista? Acá de Escuadras, es una imprenta que está en Parque Patricios. ¿Lo estamos muy escuchando bien a él? Ahí va. Muy cerca de SubTH. Ajá. La hacemos ahí, queremos darle ese toque de calidad, si se quiere, con un buen papel, con esto da color, con un papel más gruesito. Sí, a sí, veces está las buenísimo. Revistas independientes no dejan de lado ese aspecto. La estética. Es estético y es superficial, pero bueno, es un mundo superficial. Somos neoliberales aspiracionales. Exacto. No nos da para ser neoliberales, pero queremos intentarlo por lo menos. Un simulacro del neoliberalismo. Es que en donde uno está habituado a recorrer revistas por los barrios, básicamente, termina lo primero que la atrae es la presentación, el paquete, digamos. Entonces, si uno viene pasando y lee Burra, grande así, en una revista buena, por lo menos la agarra para ver de qué se trata. Eso está bueno, que por lo menos se tenga en cuenta esa parte, la cuestión estética. Pero el contenido es lo que termina uno por enamorar o desencantar al lector. ¿Y de qué trata Burra en general? Y después, si quieren, podemos ir en lo particular a la última edición que hayan traído. La revista se organiza alrededor de un eje, que es un disco de cumbia. Ajá. En cada, a partir de cada track de ese disco generamos una nota que puede tener mucho que ver o poco que ver con las letras de esa canción en particular. La nota central de la revista, digamos, es la entrevista con el artista que está en la tapa. En la última revista es Chelo y Javito de Green y Red. Ajá. En nuestro número 4. Sí. Es como, no sé, nuestro estamos por tratar de no tener una temática definida, porque no tenemos una temática definida. Sí. Sí hablamos a veces de, no sé, queremos algo de investigación, tenemos algo más casi lisérgico, si se quiere decir así, tenemos unas entrevistas, pero no es una temática, no es una revista. Es una revista cultural porque justamente no tiene una temática definida, me parece. Al hablar de prácticamente todo, englobamos un montón de cosas, no tenemos miedo a ahondar sobre cualquier tema. Y cuando se propusieron hacer esta revista, su idea de objetivo o lo que querían hacer, que el lector cambie alguna forma de pensar, que encuentre en la revista una alternativa para, ¿cuáles fueron las ideas que aparecieron? O llenarse de guita. Primero que nada, lo que queríamos hacer era tener un espacio en el cual poder escribir como nos parecía. Nos parece que el mercado editorial de revistas y de diarios tiene como un registro medio jurásico y estructurado que no te genera nada al leerlo, ¿no? Y nosotros queremos justamente buscar que la lectura sea una experiencia más que una simple lectura y ya está. Por eso a veces nuestras notas tienen cosas que no se entienden muy bien o que dejan muchos espacios en blanco para que el lector los complete con su sentido o vaya a buscar el sentido a otro lado. Me parece que si una revista se agota en su mismo ejemplar es como una pérdida, tiene que ir más allá del ejemplar, más allá de la nota. Si te disparamos algo, lo que sea, cualquier sensación, va a estar bien. Sabemos que mucha gente puede no gustarle y está perfecto, pero claro, no vamos a gastar tanta guita en hacer lo que no nos gusta a nosotros, ¿no? Seguro, sabe bien. Y el esfuerzo y todo. ¿Cuántos son en la revista? Más o menos 10, 12 personas aproximadamente. ¿Entre escritores y ustedes la arman directamente o la imprenta la mandan a hacerla a la imprenta y ellos se encargan de la edición? Se la damos diseñada y ellos la imprimen. Solo imprimen. Ustedes, sí. O sea que hay alguien que labura en el recorte, en la diagramación, hay quienes escriben. Hay ilustraciones, fotos. Hay ilustrador, hay fotógrafo. Tratamos de más o menos ir recolectando la gente que necesitábamos a medida que vamos avanzando. Igualmente somos todos amigos prácticamente, ¿no? Es que por eso también la revista tiene como un registro solo, porque al ser un grupo de gente que tiene mucho en común, compartimos un código y se ve expresado, me parece eso. Hay algo que está muy bueno, Nico, y que yo, digamos, he ido descubriendo, digamos, al conocer estas experiencias, que acá estamos con dos pibes de nuestra edad, digamos, son sub-30 los dos, yo sub-25 también, y que de las carreras de comunicación, ellos son de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, sale un nuevo paradigma, porque antes era los 90, y yo quiero trabajar en el Página 12 de la Nata, o yo quiero trabajar en Perfil, y ahora hay un nuevo modelo, creo, para los estudiantes de comunicación, que para mí me parece muy sano, que es que está la posibilidad de la autogestión. O sea, ya no quiero trabajar bajo un patrón o quiero escribir para, sino como dice él, a nosotros la verdad que no nos cierra el modo estructurado de contenido que tienen las revistas o los diarios. Entonces, ¿por qué no salimos con lo nuestro? Obviamente que es un esfuerzo extra, pero me parece que es sano esto, que ellos tienen su propia búsqueda, su propia voz, y que se juntan varios con ganas de hacer y que sacan una revista, por lo menos a disputar desde la tapa, con otras publicaciones. Eso me parece que es muy saludable. No sé si les parece ir recomendar la web para que los oyentes que están acá quieren ir chumeando un poco de burra. Nuestro Twitter es Revista Burra, nuestro Facebook es también Revista Burra, nuestra web es burrarevista.com, no conseguimos el dominio, ya te vamos a encontrar, hijo de puta, te lo vamos a sacar. Sí, igual ahora se puede pagar, así que esos garcas le podemos quitar. Pronto nuestra web va a estar como más cargada de contenidos, vamos a remodelarlo un poquito. Pero sí pueden leer nuestras notas más accesibles en la web. En la web. Están en la web. ¿Y hay posibilidad de ver puntos de venta y esas cosas? En la web, sí. En la web. Sí, más que nada seguimos el Roca, ¿no? El tren que va hacia el sur y casi en todas las estaciones de tren estamos en Constitución. Acá estamos en el punto de encuentro en un par de lugares más en Capital, pero al venir de Lomas de Zamora, nuestro punto más fuerte siempre es el Conurbano Sur. No es que no nos interese tanto Capital, pero somos de un lugar... Pero van y vienen por ahí, es el canal y está bien, el primer acercamiento. Bueno, muchísimas gracias por entrar, por ingresar. Hoy estaban para otra cosa en la radio y la verdad que es interesante. Y gracias, señor Pañuco, por prestar parte de su trabajo diario en esta radio para este programa. Por favor, es parte de esto, de la comunicación comunitaria que construimos. Estábamos tomando mate con los muchachos. Bueno, está el programa al aire. ¿Por qué no salimos a charlar de esto al micrófono? Así está que genial. Gracias a usted y bueno, y los invitamos a los oyentes a que busquen... Revista Burra. Burra Revista en la web o Revista Burra para Twitter y Facebook. Exactamente. ¿Está bien? Muchísimas gracias a ustedes. Genial. Bueno, India, cuando quiera, hay un separador ahí. Este es el momento de utilizarlo, el de viernes. Así es. Todos los días un poco. Todos los viernes, reunión. De 17 a 18 por Radio Sur 88.3. Muy bien, ya estamos nuevamente back on the road. Un poquito menos de cortina, India. Vamos a volver al sonido cercano, porque tuvimos que mover los micrófonos y... Porque éramos muchos. Éramos muchos. Y la mesa y el corazón son grandes. Así es. Muy bien, ahora ya estamos. Miguel Ángel Fuentes conmigo. Sí, me encantó la revista, ¿eh? Esta me la puedo quedar. Sí, esa la podés quedar y la podés leer. Sí. Yo me quedo con esta otra, esta que tocó aquí. Sí, prometo leerla, no Red hacer como... Red y Green. A mí me tocó el último ejemplar, que es Red y Green. Los cantantes de Red y Green, sí. Que sí, Chelo y... ¿Vos sabés cómo se llama el otro chico? Habría que leer la revista. Me mataste. No, y tiene temas que me parecieron muy interesantes. Cabito, gracias. Javito. Javito, y Cabito es el de la radio. Sí, sí. 678. Y tiene un tema que está muy bueno, que es habla de las trabajadoras del sexo. Está muy buena, está muy bien esta revista. Y que son madres, y es un tema que está bueno para que lo lean y algunas personas lo entiendan. Bueno, perdón, me metí en algo medio bajo, pero lo vi justo cuando chicos estaban hablando, no quise interrumpir y lo vi ahora. Bueno, 17 y 27, y lo que vamos a hacer ahora es un mini adelanto, un mini recordatorio de lo que vamos a hacer en la segunda parte de este programa. Sí. Y vamos a escuchar un tema. El recordatorio tiene que ver con que vamos a ser telemarketers. Sí. O sea, esto se va a convertir... Me escucho raro, India, todavía yo. No sé qué está pasando con este micrófono. Esto se va a convertir en un reality show. Si hay que cortar cabezas, cortamos cabezas, ¿eh? No, perdón, sí. Siempre quise ser un poco chiche que el blunt. Y vamos a estar acá, llamando a los locales de Parque Patricios. Ellos nos van a atender y nosotros vamos a intentar realizar un canje. Que nos pasen en vivo la radio y nosotros vamos a pasar durante la semana entera el chivo... Del local. Y lo vamos a lograr. Y lo vamos a lograr. Y vamos a hacer feliz a mucha gente. Estoy seguro que sí. Así que vamos a ir en un tema, sí. La tanda, y volvemos con telemarketers. ¿Está bien? Vamos a eso. Dale. Eu saí de Saronde, mas que calor, mas que calor, mas que calor. Cantei no ponte de São Januário, alá, alalao, alalao. Até dancei de índio, auê, auê, auê, auê, auê, auê. Quem encontrar o meu moreno por aí, passa meu obsequio, boca de siri. Quem encontrar o meu moreno por aí, passa meu obsequio, boca de siri. Quase que morri de insolação, jogaram pó de mico, mas não fiquei jururu. Continuem me exibindo, me desmilinguindo no passo do canguru. O trem atrasado.

todos los días un poco. Stupid, stupid. Y su escuela de telemarketers. Un tubo con auriculares. El tema que no tengo radio acá, ¿ves? La dignidad por el piso. Mira, yo en este momento, lamentablemente, no te puedo. La fuerza de la voz. ¿Vos te minutitos, me prometés? ¿Querés esperar y que te atienda? La potencia del convencimiento. Telemarketers. El reality que te espera. Escucha la llamada. Telemarketers. Por todos los días un poco. En Radio Sur. Juan, ¿no? Sí, Juan. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas Alberto, gracias. ¿Vos, tu nombre? Rubén. Sí. Rubén, disculpame. Lo que pasa es que como son, yo no los tengo todavía. No, me veo las caras todos los días, pero no los tengo bien. La vinchita esa se puede ajustar porque está un poco floja. Sí, fíjate el micrófono también. Ahí está. Bueno, perfecto. Lo importante es que estén cómodos, chicos. Bien. Sí, yo estoy cómodo, muchas gracias. Acá, ¿qué tenemos que hacer? Canje. Bien. Salimos. ¿Está? Esa es la idea. Sí. No podemos fallar. No. Somos un equipo. Sí. Si todo nos va bien, a todos nos va bien. Perfecto. ¿Se entiende el concepto? Sí. Si a todos nos va bien, a todos nos va bien. Canje. Bien. Abrí, fíjate. Sí. Esa es la base de datos. Ya. ¿Está? Te la muestro. Acá está. Bien. ¿Querés llamar? Entonces, agarra ese teléfono. Sí. Ahí está. Dame. Ahí está. Yo ahora dale. Mira. Sí. Te hago así. Marco de acá. 4. Sí. 9. 4, ahí están llamando justo. Bien, ah, ¿eh? Ah, 0, ah, 3, ah, bien. Ah, sí, y entonces, sí. Bien. Sí. ¿Está? Entonces le das ping, apretás el verde. Sí. Y ahí ya empieza a sonar. A ver si. No sé si está escuchando. Si ya. Ahí está. Sí, ahí está. Bueno, vamos. Acordate. Canje. Vamos. Ganamos todos. Estamos, todos te apoyamos. Si ganamos uno, ganamos todos. Sí, todos. Ay, me olvidé la premisa. Bueno. No, canje. Esa palabra que es que la J, me, que la J con J, la J. Uno. Bueno. A veces pasa. Uno, tres, que no decaiga. Por ahí están atendiendo justo. Tiro más currículums. Yo estoy cortando acá y no me... Están atendiendo por ahí justo. No hay problema. Vamos de vuelta acá. Bien, perfecto. Ahí estamos. Vamos a llamar a... Acordate, estamos en Parque Patricios. Sí, Parque Patricios. Esa es nuestra zona. Parque Patricios. Ay, se me mezcla con canje. Bueno, como una 4 Parque Patricio. Trata de los conceptos, yo te los doy una vez. ¿Qué dice? No, bueno, pero me diste dos conceptos. Ahí está sonando. Vos me dijiste que era canje. A ver, ahí está sonando, ahí estás llamando. Sí. ¿Cómo es que se llama acá? Pi cucu. Se cayó. Ay, se nos cae. Bueno, vamos acá. La comunicación está muy acá. Difícil. No, sigamos, insistamos con pipi. Con pipi cucu. Sí. Pipi cucu. 4. 9. Bien. Pipí cucú. Ahí está, marca la P y la C. Pipí cucú. Ah, perfecto. Hola. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí? Te estamos hablando de Radio Sur FM 88.3. ¿Me escuchás bien? Hola. Hola, sí. Buenas tardes. Se cortó. ¿Cómo se cortó? Se cortó, cortaron. Vamos a hacer de vuelta. ¿De vuelta ese? Sí. De vuelta, ¿línea? ¿Se puede? ¿Otra vez ese? Perdón. Sí, porque si me cortó, ¿verdad que sí? Porque si me cortó, sí. Ahí va. ¿Te estás llamando? Ahí está llamando. Ahí va de vuelta. A ver. Era una chica. Sí. Acordate, canje. Chica. No, canje, perdón. ¿Suena o no suena? No. Otra vez. ¿Allá cómo está la cosa? Vamos de vuelta. Acá hay una especie de boicot, me parece. Sí. Esa era la competencia, ¿no? Acá hay una parte donde... Este call center está funcionando hace 35 años. Sí. Contame cómo... Esto si lo empezó... le va mal, ¿Es de familia? Esto es un regalo. ¿Pero cuántas oportunidades tenemos? No queremos. Tienen 100. Estamos trabajando 100 bajo presión. Bajo presión. Nada más que 100. Bajo presión. A ver si veo. ¿Hola? Sí, buenas tardes. ¿Hablo con Pipí Cucú? ¿Quién habla? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mi nombre es Juan, te hablo de Radio Sur, FM 88.3. Decime. Ah, mira, yo te estoy llamando para ofrecerte... Nosotros nos gustaría, si tenemos la posibilidad, y si vos tenés una radio a mano... Sí, lo que pasa es que ahora estoy con gente. ¿Vos me podés llamar en otro horario? Es que justamente es lo que te queremos dar, la posibilidad de que vos pongas la radio en este momento y nosotros te saludamos a la gente en vivo. Para nombrar tu local, ¿vos a qué te dedicas? Es una mercería. Nombramos que tenés los mejores hilos, no sabemos mucho de mercería, pero que hacés los mejores ruedos, damos tu dirección, dónde queda tu mercería, que la gente te salude cuando pasa por la puerta, que te reconozca, y salís en la radio y te nombramos toda la semana. ¿Te parece? Con la danos nada más que la posibilidad de poner un segundito al aire en nuestro programa, escucharnos ahora en vivo, te saludamos a la gente y te nombramos tu local toda la semana. Mira, es una publicidad gratuita la que estamos ofreciendo. Está bien, pero llámame en otro momento porque estoy con gente y no estoy sola. ¿Y no tenés ganas de poner un poquito ahí la FM? No, tengo gente que me está esperando. Me encantó lo de mi amor, y si soy tu amor. Disculpa, Un poquito a la radio para escucharnos de fondo. Por favor. Bueno, muchísimas. Disculpame. Chau. Tenía gente que la estaba esperando. Es buena, Rubén, vos mirá la... Sí, me gusta. Rubén me dijiste, ¿no? Sí. Es buena la actitud. Bien. Pero hay que tener algo en cuenta también. Sí, por favor. Estamos dando la imagen de la radio. Ajá. No se pueden enojar las personas de los locales, no se pueden enojar. No. Porque si no... No hay canje. ¿Y qué era lo que estamos acá? Canje. Porque si no va bien a uno... Bien. Vamos a buscar otro local. Acá. Llamamos entonces, recién era Pipi Cucú. Bien. Una mercería. Sí. De acá, de la zona de Parque Patricio. Ahora, birrería Danis Glass se llama esto, ¿no? Vos preguntale por el hijo. Sí, vos preguntale por el hijo, que es el que se me para siempre enfrente en el cine. Bien. Estamos llamando, entonces... Ay, esto es en vivo. Ahí va, ahí está, es el reality. No podemos fallar. Ahí va, entonces, vos decile, Rubén. ¿Birrería? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Danis Glass, ¿verdad? ¿Cómo? Danis Glass es. ¿Sí? Ah, bien, un gusto. Mi nombre es Rubén, yo le estoy hablando de Radio Sur, 88.3. ¿De dónde, perdón? De Radio Sur, FM 88.3. ¿Conoce la radio? No. Ah, ¿tiene alguna radio, algún aparato de radio cerca? No, acá no. Ah, porque mire, le cuento. Sí. Le estamos llamando en realidad porque estamos en este momento en vivo, faltan 20 minutos para las 6 de la tarde. Sí. Y en realidad lo que estamos ofreciendo... Puntualmente es una publicidad gratuita. Si usted tiene posibilidad de prender la radio, sintonizar 88.3 en FM ahora, nosotros le mandamos saludos y nos comprometemos la próxima semana a pasarle el chivo gratuito, digamos, de la vidrería. 88. FM 88.3. Llámala a tu mamá. A ver, ahí estamos, Este es un telemarketer. Bien. Sí, perdí el trabajo. ¿Dame un segundito, por favor? Sí, por favor, un aparato de radio cualquiera, una espica, digital, analógica, transistores, 88.3, estamos en Parque Patricio, también cerquita del local. Si ustedes lo pueden sintonizar, nosotros los saludamos en vivo para que vean que es verdad. Rubén es mi nombre. ¿Vos? ¿Me tengo que ir? No. ¿Ustedes escuchan radio habitual? 88 punto, me dijiste. Punto 3, es punto bien 3. A la izquierda del dial. Bien a la izquierda del dial. Si tiene ruedita, a la izquierda del dial. Si no, digital 883. ¿Ustedes escuchan radio habitualmente? No, porque como tenemos chicos, los chicos están en la tele. Bueno, pero es un buen momento para poner la radio. 88.3. 88.3. ¿Tienen radio por ahí cerca? Sí, ahí la estamos poniendo. Ahí está. Hola. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha? ¿Estamos todos? No te escucho. Pero a ver, vamos a hacer una cosa. Baje un poquito la radio, porque si no va a acoplar, claro. Que la persona que esté cerca de la radio pueda certificar que estamos saludando a Danis Glass, sí. Vidrerías, herramientas de aluminio, acá en la avenida Caseros. Sí. ¿Me están escuchando? Ahí se escucha de fondo, mirá. Ahí está acoplando, bueno. Vamos a hacer una cosa, bajen un poquito la radio. Vamos a aplaudir por la situación. Fuerte el aplauso para Danis Glass. Danis Glass, el mejor vidrio de América Latina transparente. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Luján. Luján, un gusto, Rubén es el mío. Igualmente. Y bueno, en principio entonces nos conoce, a partir de ahora ya nos conoce, estamos transmitiendo, es una radio que tiene 24 horas de programación, en este momento estamos al aire, y como ustedes tuvieron la gentileza de poner la radio... Vamos a hacer un pacto, un compromiso. Que ustedes nos escuchen durante la próxima semana. El programa este va de 17 a 18, pero si quieren escuchar el resto del día no hay problema. Y nosotros, en este espacio de 17 a 18, vamos a mencionar Danis Glass durante la próxima semana, pasando de la publicidad. ¿Le parece, Luján? Vale. ¿Sí? Bondades de Danis Glass. Casa de herramientas Danis Glass. Ahí está, bueno. Brevemente, para los oyentes que nos están escuchando acá en la Comuna 4, Parque Patricio y aledaños. ¿Qué ofrece Danis Glass? ¿Qué pueden ir a buscar a Danis Glass ahí, Avenida Caseros 2114? Vidrios cortados a medidas, trabajos en obra, ventanas, puertas. ¿Carpintería de aluminio? Sí, carpintería de aluminio también. En general, sí. Muy bien. Perfecto. Yo le quiero mandar un saludo grande a todos los que estén en el local en este momento. También. Bueno. Hay gente en ese local. Somos muchos, mirá. ¿Cómo? Somos muchos. Está Donato, está Santino, Valentino, Marilina. Ve a todos los niños, claro, porque muchos niños. Viernes, vacaciones de invierno, los niños, están todos ahí. Saludos a los chicos, y bueno, gracias por esto, por la gauchada de sintonizar la radio. Y entonces, Luján, mantenemos el compromiso. Ustedes, bueno, sí, durante sí, la sí. semana que viene, escuchan Radio Sur 88.3, anótensela para tenerla ahí. Sí, ya la dejamos en el perfecto. Día. Y nosotros, entonces, en este espacio de 17 a 18, durante toda la semana que viene, vamos a pasar el anuncio de Anislas. ¿Estamos? Bueno, nosotros también le vamos a decir a nuestros clientes que los escuchen. Por favor. Oh, muchas gracias. Pero qué bárbaro, gracias. Un beso grande, grande, de Anislas. A Donato y a Valentino, ¿eh? ¿Cuál está saliendo? ¿Y a quién? Todos italianos acá. Bene, ver la familia unita. Bueno. Saluti. Chao. Chao, que lo pase, te siga con la radio. Gracias. Tanti auguri, ¿no? ¿Estoy despedido? Mira, estás en la cuerda floja. Sí. No lograste lo que estábamos. Mira, ahí está imprimiendo la impresora. 1-0. De punto que se está por romper. ¿No? Usted dice que es la suerte del principiante, porque yo no tengo tanta experiencia del rubro. ¿De dónde venís? No, yo en realidad trabajé en otros rubros. Yo creo que Recursos Humanos hizo bien las cosas con vos. Bien. Bueno. Sabía que estábamos eligiendo al mejor telemarketer. Algo de la zona. De experiencia en atención al público tengo, sí. No tanto en esto de vender publicidades, pero bueno. Pero te fue bien. Bueno. Entonces, gracias. Este premio del telemarketer de la semana es para vos. Miguel, no. Juan. Prieto de apellido, ¿no? Prieto Juan, mi apellido, sí. Sí. Juan, sí. Te vamos a dar 99 oportunidades más. ¿Me van a dar más oportunidades? 99 nada más. Bueno, porque acá tampoco es cuestión de andar regalándole a cualquiera el puesto. Y se nota, porque son muy exigentes. Es serio, esto va para adelante siempre. Sí. Y así, con la actitud de Rubén. Siempre para adelante, siempre para adelante, siempre para adelante. Canje. ¿Te das cuenta? Largame ya. Ya estás en la gatera. Largame ya. Dame, vamos a marcar el teléfono. Acá, ¿no podemos llamar de vuelta a la señora? Petit Cucú. No, ya está. Se puede enojar. Esa no te va, bueno, sí. La fábrica de 4941. Cero. Bien. Fábrica de pastas. Sí. A ver ahora. Ahí está. Sí. ¿Vos, canje, Rubén? Sí, apantalalo si ves que en algún bien, momento. Bien. Uno ganamos flaquea. Todo, pero ganó Rubén solo. Vamos. Lo voy a. Sí, vos, sí. No, le masajé un poco la espalda para que no esté tenso. Ahí está. ¿No te das cuenta que son Jetta? No te das cuenta. Vamos, tranquilo, tranquilo, se puede. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta ahí. Sí. A ver. Tráeme a los pibes nuevos, Porque acá, sí. Pero no va bien. ¿Se puede? ¿Café se puede tomar? Perdón, ¿se puede tomar café? Se puede tomar. Vos sí, tiene máquina. Sí, a vos te dan el expreso. A mí ni siquiera. Yo me traje mi Pradera. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Hablo con la Pradera? Sí. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Mi nombre es Juan. Le estoy hablando de FM 88.3, Radio Sur. Nosotros nos estamos comunicando para ofrecerle publicidad gratuita, poder sacarlo al aire, si a usted le parece, si puede sintonizar un segundito la radio para que se haga efectivo todo esto que estoy diciendo, ¿no? Que usted escuche que estamos hablando de algo cierto, para que usted escuche la radio en este momento. Y nosotros le vamos a ofrecer pasar toda la semana la publicidad de su local de las fábricas de pastas. Sí, entiendo, pero no soy el dueño, no te puedo... Pero es lo mismo, no te preocupes. ¿Vos cómo es tu nombre? Mi nombre es Cristian. ¿Qué tal, Cristian? El mío es Juan. Cristian, lo que te pido es un segundo, si tenés una radio a mano, es un segundito. Pone 88.3 que vas a escuchar que está saliendo ahora al aire en la radio y nosotros te vamos a auspiciar el local. Es la Pradera, decir dónde está ubicado, cuáles son los servicios de la Pradera, los ñoquis que hace la Pradera, los tallarines, etcétera, etcétera, para que la gente, sobre todo este fin de semana que va a estar frío y tiene muchas ganas de comer pastas, pase por el local y se las compra a ustedes. Está bien. ¿Tenés una radio ahí un segundito a mano? Sí, estoy tratando de... Dale, gracias, Cristian. Yo te banco tranquilo. Vos mueve la agujita. ¿Hay gente en el local en este momento? No. No. Bueno, ahora vas a ver cómo se explota. Ahora vas a ver lo que es. ¿Me dijiste cuánto? 88.3. Voy escuchando qué va pasando. Todavía no me escucho. FM, Cristian. Sí, FM. Sí, gracias. Ahí... A ver, nos estamos encontrando. 88.3, estamos con Cristian en línea. Estamos cerca. Estamos cerca. Es un toque hacia más hacia la izquierda. Toda la izquierda. Ahí estamos. Cristian, sí. ¿Estamos? ¿Me estás escuchando? Sí, sí. Un aplauso fuerte para Cristian, puso la radio en el programa. ¡Grande! ¡La pradera! ¡La pradera! ¡La pradera! ¡Rico ravioles, pradera! Si hay algo que no faltaba en este país era ñoquis, no en este gobierno, sino en el próximo que venga, pero acá con la pradera. Cristian, ¿nos querés contar un poquito para que tu jefe ya te ame, aparte de que te pague el sueldo? ¿Qué es lo que ofrece la pradera? Y acá en la pradera ofrecemos de todo, o sea, lo que sea, pastas de todas clases y tipo. Acá tengo 4 cajas de ravioles de pollo y verdura ricota, 80 pesos, ¿esto es correcto? Sí, es verdad. Sí, es verdad. Barato, porque son 4 cajas, mirá, 4 cajas de ravioles de pollo y verdura o de ricota, si querés. Preguntale si es verdad que una plancha por persona. ¿Es una plancha por persona? Porque en asado sabemos que es medio kilo. No, es una plancha por persona. Los nuestros son bien cargaditos, casi 400 gramos por plancha pesa, más o menos. Ah, por radio, pensé que no se olvide sintonizar la radio toda la semana. Sí, che, Cristian, sintoniza por favor acá en la punta muy bien mi compañero Rubén, que recién metió un gol de mitad de cancha, que sintonice la radio toda la semana, así sí. Porque nosotros le vamos a seguir dando rosca a la pradera. Está bien, listo, lo que pasa es que no está informado. Vivimos de toda la vida acá en el barrio. Ah, mirá vos, desde siempre. Bueno, y este es el momento para momento de apuntar acá. No sabía para qué, para conocer la radio. Acordate que es 88.3. Ya la dejo sintonizada, quedá tranquilo. Ya dejala sintonizada, que va a salir toda la semana. ¡Bravo, la pradera! Contanos, Cristian, 2 goles hoy, ¿eh? ¿Dónde queda la radio? ¿Dónde queda la radio? Así te pasa 178. Porque esto es el alcohol a la tarde. Esto es en Dianfunes, esquina Salcedo, justo en la esquina, frente a los monoblogs. Justo en la esquina, frente a los monoblogs. Sí. Okay. Nosotros estamos en General Paz, en José Cepaz, entre Monteagudo e Iguazú. Dale, que nos juntamos, José Cepaz entre Monteagudo e Iguazú. Está bien, sí, conozco. Para que... Bueno, ahí está la radio hace 6 años, y bueno, nos conocimos ahora, finalmente nos conocimos. ¿Te das cuenta? Bueno, no hay ningún problema. Dejala, porque aparte te va a gustar la música que pasa. Acá el conductor se llama Nicolás, te pasa música latinoamericana, te va a fascinar, y a tu cliente también. Y cada tanto, bueno, se nombra la pradera. Te metemos la publi, te explota el local el fin de semana para la pasta del domingo. Bárbaro. Che, Cristian, en serio, muchas gracias sobre todo por la onda. Gracias a vos, ¿eh? Me hiciste conservar el trabajo, estaba a punto de perderlo. Bárbaro, gracias por la publicidad. Que tengas un buen fin de semana. No, por favor, escucharon la semana la publicidad. Listo, bárbaro. Un abrazo gracias, grande. Chau. Chau, hasta luego. Bueno, bien. Bien, café. No, mientras, canje. 2 canjes clavaron. Clavamos 2 canjes. No, es impresionante. Sí. Muy bien. Me gusta porque es feo tener que echar gente. No, por favor. O sea, ustedes saben, yo soy re buena onda. Sí. Pero quizás yo soy el tipo que te dice que no trabajas más. No, exacto. Te va mal. Exacto. ¿Me entendés? Y me tengo que ir. No sé si te acordás de eso. Sí. Que me puedo quedar desde el trabajo en cualquier momento. Eso me lo dijiste el primer día. Eso es muy duro. No tengo ganas. No, porque me explicaste que sufrís más vos que yo. Sí, yo sufro un montón cuando echo gente. Sí. Pero ¿sabés qué es lo importante acá? ¿Qué? Canje. Así que vamos a hacer, vamos a llamar una vez más a otra persona, el último de hoy, y vamos a hacer un receso y se van a tomar un café. Bueno, los dos, bueno. Y pago yo. ¿Medialuna puede ser? ¿Alfajor, algo más? Yo ristreto para mi homenaje a Emiliano Amigo. Cuando lleguemos a los 2017 canjes, cada uno tiene un capitán del espacio. ¿Y en cuánto, un alfajor? ¿En cuánto estamos ahora? Estamos en 2. No hay una cuenta anterior. No hay cuenta anterior. 2017 canjes. Acá. Fábrica de pasta La Pradera. No, esta ya está, Juan. Dani Glass. Lo tiene que tachar de la vidrería Dani Glass. Tampoco. Ya está. No pueden repetir. Porque la gente se va a dar cuenta que estamos llevando dos veces al mismo lugar. Este es el lugar. Sí, señor. Para terminar el viernes. Una casa de... Sí, yo quisiera decir una cosa que también me interesa mucho. Yo acá dice peluquería con turno. Sí. Yo quisiera saber, pregúntale, por favor, Rubén, ¿qué diferencia hay entre el corte a un ovejero alemán o a un labrador, por ejemplo? Ah, porque es una peluquería, pero canina. Pet shop. Bien. Tenés razón, la clara. Voy a ello. Averiguame el tema. Quiero ver si puedo echar alguna cosa nueva, una innovación. Veterinaria. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Nicolás, yo te llamo de Radio Sur, acá en Parque Patricios. No sé si la conoces. Sí, te escucho. Te molesto porque estamos llamando a los locales de acá, de las cercanías de la radio. Porque si escuchan la radio, ofrecemos un pequeño canje. Si ponen un cachito de la radio, no sé si tenés radio ahí en el local. ¿Estás escuchando ahí, ahora? No. ¿Tenés alguna radiecito que puedas poner, aunque sea la del celular, cualquiera? Simplemente porque vos nos ponés un cachito ahí en el local y nosotros durante la semana que viene pasamos la publicidad a modo de canje, gratarola, sin pedirte nada, en el horario de 5 a 6 de la tarde, por la radio, una radio que es de Parque Patricio, hace 6 años que está sonando, estamos acá en José Cepaz entre Monteagudo e Iguazú, y bueno, ya hay varios locales que nos están pasando en su... O sea, llega, entra el cliente y escucha la Radio Sur, y nosotros hacemos este canje a modo de dar a conocer la radio, y los locales nos conocen a nosotros, digamos. Nosotros damos a conocer los locales a través de la radio, y la radio se conoce a través de los locales también. Sí. Es una especie así de canje. No sé si estás ahí como cercano y sintonizarlo en este momento, y hacemos que todo esto cobre vida, que sea real para la radio y para el local. Sí, por ahora no tengo radio, no tengo nada acá en el negocio. Nada, ni el celu, una cosa así que... Una compu, quizá, nada, porque también sale por internet. Bueno, de todas maneras, yo le quería preguntar el tema de... Teníamos una pregunta por el corte de pelo. Podemos aprovechar para hacer una consulta, sí, ya que estamos. Porque sí. Con el tema del corte de pelo. ¿Se pide turno para llevar el perro para que se corte el pelo, digamos? Sí. ¿Y hay mucha gente que le hace cortar el pelo al animal? Y sí, hay gente que corta el pelo. ¿Y es una onda coafer o solamente es un corte así, digamos, como veterinario? No, corte común, no, ningún corte de raza, nada de eso. ¿No le hacen así algún pirimpollo en la cabeza, alguna cosita así como para que salga a caminar por el barrio y haga capote? Simplemente le rebajan el pelo, ¿eso es todo? Sí, sí. Ajá. Mira, bueno, entonces no es coafer canino. No, no hay diferencia. Que vos me decías, esto es coafer canino, no, claro, es coafer canino. No, pues yo tengo un labrador, entonces dije, bueno, a lo mejor hay una diferencia de corte de pelo entre el labrador y el ovejero. No, lo que hacen ustedes es rebajarle el pelo. Sí. Y también lo bañan. Sí, sí. No, igual está bien, te noto como reticente, por ahí pensás que es una broma porque no tiene radio. No, quedé tranquilo que igual aparte Tangalanga se murió. Esto no es broma. Ya vas a escuchar vos 88.3 cuando tengas una radio el lunes, el programa, y te vas a dar cuenta que tu programa, ¿cómo se llama? Tu comercio salió al aire. ¿Vos sos el dueño? No se encuentran los dueños, ¿no? Eso es un empleado. Bueno, los dueños te van a agradecer mucho. Se lo nombramos el comercio. Yo tengo acá, por acá lo tenía dando vueltas, ahora lo he cerrado. ¿Cómo es tu nombre? No sé si lo tenemos. ¿Cómo? ¿Cómo es tu nombre? ¿Mi nombre cómo es? Sí. Adrián. Adrián. Bueno, Adrián. ¿Y vos cortás el pelo ahí? Sí. Bueno, Adrián, cualquier cosa entonces preguntan por vos. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, acá está. El Parque, Pet Shop, Veterinaria. Sí. ¿Está bien? Sí. Yo la nombro igual, porque yo sé que en algún momento te va a agarrar la curiosidad y vas a decir, esto será verdad. Sí. Y vas a poner 88.3 FM. Y te vas a dar cuenta que estamos hablando acá. Sí, ¿querés mandar un saludo a alguien, Adrián, para que te digan, che, Adrián, te escuché en la radio? no tengo ni idea. No, como no tenemos radio nada acá y no nos manejamos con todo eso. No te hagas problema, 88.3 lo escuchás el lunes, pero si vos querés mandar un saludo a alguien, porque acá en la radio lo escucha mucha gente del barrio. Dale. Pero, ¿a quién le mandas saludo? Alguien puede estar escuchando, a un otro comerciante amigo. No te escucho bien, ¿qué? ¿A mandar saludo a quién? Claro, digo. Si no, probablemente yo no soy de acá, yo soy de la provincia. Ah, ¿de qué parte sos? De San Vicente. Ah, San Vicente, de Perón, los pagos de... Sí. No llega hasta allá la radio, no, compañero. No. ¿Por internet que... sí? Por internet sí. Por aire no, pero por internet sí, que es radiosur.org.ar. Hola. Sí, te escuchamos bien, Adrián. Te dejo porque tengo que pasar una tarjeta. Ah, bueno, perfecto. Le mandamos un saludo grande. Listo, papá. ¿Por qué perro? Se fue. Chao. Ahora sí se fue. Escúchenme una cosa. El jefe puede fallar. Sí. Puede pasar. No quiero que eso quede claro porque en todo caso... Pero es un fallo muy difícil. Ahí me va a decir, no, usted no puede tomar café porque no consiguió el canje. Claro, ¿ahora qué haces? Es un problema. Ahora, ¿quién paga el café acá? Ahora sí, vos. ¿Quién trae los bidones desde abajo? Sí. El yo. Sifonero. Pero, ¿pero quién le paga el sifonero? No sé, a mí cuando entré me dijeron subirme los bidones. No te cuesta nada. Acá siempre es importante el que paga. Sí. ¿Está bien? El que paga manda, dice ahí en la entrada. El que paga manda, dice. Claro. Dice, canje. ¿Y abajo? El que paga manda. Perfecto. Porque si uno gana, sí, ganamos todos. Pero cuando gana el dueño. Gana el dueño. Está claro eso, ¿no? Claro, sí. Me parece bien. Bueno. Vamos a ver cómo sigue esta oficina. Si sigue bien, vamos a seguir haciendo canje. Y si no, voy a tener que cerrar e irme a Miami, igual, que es un país más serio que este, claramente. Me animo a hablar por los dos. Estamos muy agradecidos con Rubén por la posibilidad que nos dio. Sí, bueno, yo les agradezco a ustedes que... No sé qué. Les agrade... no, yo les agradezco lo, cada mes. Lo vi duritativo. Recuerden, 2100 en canjes y un capitán del espacio para cada uno. Esa es la cocarda. ¿Podemos? Porque la vida te la tenés que ganar. ¿Se puede dar un adelanto? No, porque si no sería... Yo te estaría dando servido en la mano toda sin bandeja. No, es así la vida. Tampoco yo tuve que... ¿Sabés qué? Sí. Yo tuve que tomar mucho coraje para pedirle a mi papá que me dé la plata para abrir esta oficina. Sí, me imagino. Mucho coraje tuve que... Porque vos, ustedes no conocen a mi padre. Empezó de abajo. ¿Eh? No, mi abuelo la que tenía la bisoya. Pero. Sí. ¿Eh? Pero la buscó. Sí. Y ahí está. Y ahí fui yo y le pedí plata. Y acá estamos charlando de lo que estamos charlando. Y no queremos que nosotros, que usted piense que nosotros venimos a aprovecharnos de esa oportunidad que nos dio su familia. Para nada. No. Bueno, listo. Cerramos acá. Sí, por favor. Perfecto. Cerramos acá. Gracias. Más café, por favor. Pidiendo no es un favor, quiero solo lo que quiero, yo no toco para vos. Vengo cruzando la arena y ya tengo oxidada la voz. Pidi un bab en un bab en un bab, pidi un bab en un bab en un bab, pidi un bab en un bab. Ya no me tengas con historias de tu cuento de memoria, de la caja de la gente, que no hay movida en Occidente, que el billete no aparece, no aparece, no aparece, que el billete no aparece, no aparece, no. Mi TV, si no un caramelo, ya se debe estar por despertar. Ya mi bebé, si no un caramelo, ya se debe estar por brotar. Ya mi bebé, si no un caramelo, ya se debe estar por despertar. La caja está bien, y voy llorando todo el día. No aparece, no. Ya mi bebé, si no un caramelo, ya se debe estar por despertar. Ya mi bebé, si no un caramelo, ya se debe estar por brotar. Ya mi bebé, si no un caramelo, ya se debe estar por despertar. Y voy llorando todo el día.